ven para acá, ven. Rosqueros y rosqueras, muy buena tarde. Aquí estamos. Hoy es lunes 3 de junio del 2019. Este es el programa número 19 de lo que llevamos de este año, del 2019. Oh, míralo. Número 19 del 2019. Vamos bien. Como siempre, vamos la mar de bien. Escuchar primero. Deciros que la semana pasada no pudimos hacer programa porque estábamos por ahí allende de la meseta. Segundo, presentar a un chavalillo que viene de becario. viene de becario. Me imagino que su vida es siempre un no va más. ¿Qué tal, Mercadé? Buena tarde. Mi vida es un caos. ¿Un caos? No me lo creo. Bona tarda, companys i companyes. Exacto, companys i companyes. Mercader, de la cochera al triangle, todavía, ¿no? Todavía, hasta que me jubile. Hasta que se jubile. Con sí. 60 años. Hostia, qué grande eres, qué grande eres. No, pues bueno, lo dicho, el programa número 19 de lo que llevamos de este año, del 2019. Hoy es día 3 de junio. El lunes pasado no pudimos hacer el programa, lo sentimos, rosqueros y rosqueras. Y justo Merca ha introducido el motivo por qué no pudimos hacer programa, porque estábamos en Madrid, ¿no, Merca? Concretamente en Rivas, hacia Madrid. Que hay tres Rivas, ¿eh? Nos dimos cuenta de que hay tres Rivas, no de Rivas de Río, sino Rivas. Rivas Centro, Rivas Urbanización, Rivas hacia Madrid, muchos Rivas. Muchos Rivas. Bueno, sí, estuvimos en el, creo que es, lo llaman la Casa Grande, la Casa uh-huh. Grande, un local así público, bueno, público. Público, público, que hay que alquilarlo. Y si lo alquilas, hay que pagarlo. Y sí, por eso no hicimos el programa, porque los dos que venimos normalmente a hacerlo, mientras Cárdenas esté convaleciente, pues... Desde aquí, nada, le mandamos un saludito, ¿no? Y tanto, al amigo Venga, Cárdenas. Ponte bueno, recupérate pronto. Ponte bueno, ahí está. Pues no pudimos hacerlo, claro. Estábamos en Madrid. La podríamos haber hecho desde allí. En directo y en diferido. Sí. Bueno, en directo, ¿no? De vuelta de allí en el tren o algo así. Sí. Sí, lo que pasa es que teníamos que haber tenido un poquito más de alguien más aquí dentro. Pero bueno, estuvimos allí. Gente de Bus No Barris, compañeros de Bus No Barris, compañeros y de Autocares Mon, si no me falla de la memoria, de Casas... de Molís, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esta es la parte de gente que vino de CGT de Barcelona y luego allí en Madrid, en Rivas hacia Madrid, nos encontramos con un montón de gente de que venían de todo el estado. Sí, el motivo ya lo sabéis por la propaganda que hemos estado haciendo desde CGT, desde el sector federal de transporte por carretera de CGT. Se creyó que había llegado el momento de pasar a la acción en vista de que no está prosperando ninguna petición para que los conductores profesionales nos podamos jubilar con 60 años y viendo también que lo único que está saliendo, así propuestas que salen del Senado, es lo limita solo la jubilación a los conductores profesionales de carretera. Pues vimos que era el momento de hacer un llamamiento al colectivo, y es lo que se hizo desde CGT. Se hizo un llamamiento absolutamente a todos los sindicatos que hay en el Estado español, me refiero a sindicatos combativos, naturalmente, Comisiones Obreras y UGT, no se les invitó porque, entre otras cosas, estos nos han firmado la jubilación a los 67 años. En Rivas va hacia Madrid, estuvimos alrededor de 100 personas, para arriba, de 100 para arriba, la verdad es que de un montón de sindicatos que algunos no los conocíamos, otros sí, por su historial combativo, pero como decía Ramiro, sindicatos que han venido de todos los extremos del Estado español, de todos los extremos y allá en los mares. Allende los mares. Allende los mares, porque nos vinieron también compañeros de Canarias, y también compañeros de Baleares, de Mallorca concretamente. Bueno, pues allí se estuvo analizando todo lo que se había hecho hasta el momento, tanto CGT como los otros sindicatos, y se llegó a la conclusión de que por este camino no se avanzaba y se marcaba como un calendario que tiene que acabar aproximadamente en 6 meses, que vamos a ir haciendo cositas que lo vais a ir viendo. De momento lo que está funcionando muy bien es una página Change, no sé qué. Sí, un Change.org. Change.org, que sigue funcionando por ahí. Vamos, creo que han firmado ya 10.700 personas a día de hoy. Pero lo que se va a hacer es una recogida de firmas también manual, aquello, la típica de ir por las cocheras. Más o menos hasta el mes de octubre y luego a partir de ahí habrá pues esa entrega de firmas y si no hay contestación por parte de la administración pues está hablando de que en el plazo de 6 meses llamar a la movilización a todo el colectivo. Concretemos, ¿a qué gente le estamos pidiendo? ¿A qué compañeros y compañeras le estamos? ¿Qué colectivos? ¿Colectivos que serían conductores de transportes urbanos e interurbanos? Sí. Mira, lo primero que me gustaría aclarar, Ramiro, es que ya se ha oído por ahí alguna crítica, que si somos corporativistas, que si patatín, patatán. Primero vamos a aclarar una cosa. Sí, ey. Aquí estamos para explicar y aclarar conceptos. Como sección sindical, como organización, estamos por la jubilación a los 60 años absolutamente para toda la clase trabajadora. Ajá. Y si puede ser antes, antes. Como seguimos estando por la jornada de 35 horas, y si pueden ser 32 o 30, pues también. Lo que sí que es verdad también, que desde hace unos años, por culpa de esta mayoría sindical que tenemos, se está calmando mucho las reivindicaciones de la clase obrera generalistas. ¿Nosotros qué hemos hecho? Hemos encontrado un resquicio, una ranura, una esclecha, donde podernos meter para podernos jubilar a los 60 años, pues como ya se está jubilando mineros, la gente del mar, hasta la policía municipal, uh-huh, y bomberos, bueno, más gente, ¿no? Y es una esclecha de una ley del 2007 en la que dice que aquellas profesiones que sean especialmente peligrosas o penosas o tengan un gran índice de enfermedades profesionales podrán optar a la jubilación a la jubilación anticipada. ¿Cómo se hace eso? Pues con coeficientes reductores. Por cada año que tú trabajas, pues 1,2 cotizado, 1,3, la cantidad necesaria para llegar a eso de los 60 años. Uh-huh. ¿Y a quién afectaría? De momento, afectaría a todas las personas que están clasificadas como conductores profesionales. Esto va, más o menos, los datos eran casi 500.000 de trabajadores. Sí, 400 ahí, y pico mil trabajadores, sí, y trabajadoras, sí. De los que hay 310.000 en el transporte de mercancías y ciento algo en transporte de pasajeros. Uh-huh. De transporte de pasajeros creo recordar que 80.000 eran transporte urbano, o sea, donde estamos clasificados nosotros. Uh-huh. También entrarían pues conductores de ambulancias, taxistas, la gente que vive profesionalmente de llevar al volante. Y dentro de nuestro curro, en concreto en TMB, solo estaríamos el colectivo de conductores y conductoras. ¿Lo sacas que por el motivo que sea han dejado de hacer la función de conductor y de conductora? ¿No les afectaría esto? ¿O los mecánicos, por ejemplo? No, por esta vía no. Habría, vale, que ir por otra vía. Por esta vía la ley es muy clara. Uh-huh. Profesiones especialmente penosas, peligrosas. Y lo que se considera profesión es la conducción. ¿Sí? Es el conductor, el conducir. Si no ejerces de conductor, por ejemplo, en el sector ferroviario, depende qué categoría tengas en Renfe, si eres maquinista, si eres taquillero, los coeficientes de cara a la jubilación son diferentes. Uh-huh. Bueno, está bien ir aclarando conceptos porque son preguntas que hacen también los compañeros y las compañeras en las cocheras. ¿A quién iría destinado lo que tú empiezas como, digamos, una cabeza de puente, ¿no? Es decir, nosotros empezamos por ahí y lo que se trata es de extenderlo a nivel social a todo el mundo. Exacto. Si es que hasta ahora la gente que ha conseguido la jubilación anticipada ha sido vía negociación, colectivos pequeños, porque lo del mar y la minería viene desde hace muchísimos, uh-huh, años, pero sí, los que lo tienen ahora ha sido, pues ya te digo, colectivos pequeños y poca presión o movilización. Si nosotros lo conseguimos a base de movilización, esto va a ser visto por mucha gente, va a ser visto por muchos trabajadores y trabajadoras, y lo que nosotros creemos que servirá de acicate para que la clase trabajadora diga, yo también quiero la jubilación a los 60 años, y sea una manera de que nos juntemos todos por esta reivindicación. De momento, la vía legal que estamos utilizando es la ley, y presionar para que esa ley se pueda ampliar a los conductores profesionales. Bueno, el mencionar también que con nosotros venía el compañero Lesaca de ACTUB a este viaje a Madrid. Ya sabéis que lo que intentamos es aunar fuerzas, aunar, utilizar esa necesidad, porque además allá donde hemos ido y se considera una necesidad muy lógica como colectivo el podernos jubilar a los 60 años, prejubilar, perdón, y se considera que por la profesión que ejercemos, por el deterioro que la misma profesión nos produce a nivel mental y físico, se reúnen los requisitos para podernos prejubilar con esa edad. Y prejubilar, ¿cómo? No, jubilar. Jubilar, ¿verdad? Vale, siempre tengo... perdona, gracias por ponerme en mi sitio. Y acuérdate de uno de los acuerdos de la Asamblea, jubilar al 100% sí, con contrato de relevo, porque también lo que se busca es... rejuvenecer las plantillas, somos muchos yayos los que estamos aquí, y crear puestos de trabajo, no hacer como en la banca, que se van jubilando y no entra nadie por ellos. Sí, bueno, es lo que siempre hemos dicho desde el pensamiento anarcosindicalista, ¿no? Es trabajar menos para que trabajen más. Pues bueno, antes de que se me olvide, lo tengo aquí delante, os doy el teléfono de contacto de... llamadas en directo para esta radio, para este programa, para Radio Contrabanda, que es el 93013-9533, 93013-9533. Y si me queréis enviar un mensaje al WhatsApp, es el 644-258235. Bueno, pues allí la verdad es que fue un debate bastante amplio el que se celebró en esta asamblea. Lo que está claro por parte de todas las asistentes y los asistentes es que la decisión y la capacidad de cambiar las cosas los tenemos las trabajadoras y los trabajadores, que vamos a empezar con esta recogida de firmas en papel como forma de visualizar la petición esta. También se han editado, por decirlo de alguna manera, o se han imprimido o se han hecho unas camisetas. Impreso. No, sí. Impreso unas camisetas y que dentro de poco traeremos más camisetas aquí a Barcelona pidiendo esto, jubilarnos a los 60 años, ¿no? Lo que empezó en el día 27, fue el día 27, el lunes pasado, en Madrid... en Rivas Vacía, Madrid, es una cosa que se ve como un camino largo. Se ve, a mí me recuerda mucho cómo empezó el tema de los dos días de descanso semanal. Se está empezando por una reivindicación que es muy sentida por el colectivo, muy sentida. A medida que pasan los años te ves que cada vez tienen menos facultades para desarrollar tu trabajo con la seguridad que requiere. Y hay mucha gente preocupada, hay mucha gente, muchos conductores y conductoras preocupados por la edad avanzada que tienen. Esto hace que mucha gente esté interesada. De hecho, mira, me acaban de pasar un WhatsApp diciendo concretamente cuántas firmas hay en el Change Hall. 10.973. Entonces, en Vacía Madrid lo que se dijo es que empezábamos un camino que iba a ser largo, pero que iba a ser continuo. Ahora empezamos con las firmas en papel, que nos va a servir no solo en TMB, que la recogeremos, sino habrá que ir a todas las empresas de nuestra región, que es, que es Barcelona, ¿no? Barcelona provincia. Se va a mover gente por todo el estado, se va a llegar a todas partes. A partir de ahí, cuando tengamos esas firmas, hay que concretar a qué estamento, a qué administración se lleva. ¿Y cuánto tiempo vamos a esperar hasta que nos contesten antes de pasar a la acción? Sí, que ya más o menos programamos ahí en la misma asamblea que la acción tiene que ser hacia finales de este año o principio del mes año que viene, ¿no? El acuerdo que quedó reflejado en acta es en un plazo no mayor de 6 meses. Sí. Bueno, pues la verdad es que ya sabéis cómo funcionan todas estas cosas. Ya sabéis que... esto no es una iluminación de cuatro, sino que se unen dos cosas. Se une una necesidad que hay a nivel de colectivo, se une una utilización de las leyes actuales para otros colectivos que se puedan aplicar a nuestro colectivo, y eso se transforma todo en una necesidad que empezará a moverse poco a poco. Como siempre, Merca y yo ya tenemos 59 añitos, aunque estamos... bueno, Merca no, es verdad, es más joven que yo, todavía no lo tiene. Yo ya sí que tengo 59. En el fondo lo que vengo a decir es que esa necesidad está ahí. Empezamos un camino que no queremos que se limite solo a los trabajadores y las trabajadoras que hagan esta profesión de conductores, sino que se vaya extendiendo como una mancha de aceite para el resto de colectivos y colectivas, porque es en el fondo lo que queremos, ¿no? Queremos podernos jubilar con una dignidad y con un salario también digno, ¿no? Entonces, el camino empieza ahí, somos, digamos, la punta de la lanza de algo que tendría que venir, de algo que tendría que ser un clamor a nivel de toda la población. Y bueno, pues creo que sobre el tema este, Merca, ¿tienes algo más que añadir o no? Pues no, yo creo que lo has explicado muy bien. La gente te ha entendido muy clarita. Vale, pues... Música. Música, maestro, claro que sí. A ver, ¿qué nos traes hoy? Bueno, hoy venimos... Nada de heavy, nada de... Vaya, pensaba que me iba a sorprender. De reggae, nada. Mira... ¿No habrás traído la de Leticia Sabater? Espera. No, mi coeficiente intelectual no me lo permite. No, hemos traído un mito. ¿Un mito? ¿Puede ser un mito? No es correcta la palabra mito. Hemos traído algo que hemos gritado, hemos sufrido y hemos intentado extender por ahí. Y es una canción de Escorbuto. Las dos canciones que pondremos hoy en este programa, si todo va bien según la planificación que tenemos prevista, son de Escorbuto. Que Escorbuto, recordamos, para la gente que... bueno, que tiene menos edad, que es gente, bueno, pues eso, más jovencita, es un grupo de punk que salió hacia el año 1960 allí por Euskal Herria. ¿1960? 1980. Ah, ya me he vuelto a equivocar. Es que necesito gafas. ¿Veis por qué nos tenemos que jubilar antes de los 60? Digo, sé que eran viejos, pero no tanto. Ya, 1980, justamente... El 31 de mayo de 1992, hace 27 años, fallecía pues uno de los componentes del grupo por el tema de lo que aquello que en su momento se denominó, o la consecuencia de lo que se denominó la guerra sucia del Estado en Euskal Herria. Euskal Herria, que fue la introducción de la heroína como forma de acabar con todos los movimientos sociales radicales y con todo lo que había de allí organizado, ¿no? Pues bueno, Escorbuto y una canción, pues eso, fantástica, que habla de eso, de la policía y de la diversión. Pues como estáis pensando, bien pensado, Escorbuto, mucha policía, poca diversión. Yeah. Bueno, pues lo dicho, escorbuto, mucha policía, poca diversión. Una canción que, bueno, ya esta frase para nosotros es muy sintomática. Os recuerdo otra vez el teléfono de intervención en directo, que es el 93013-9533. Y por si me queréis enviar un mensajito, el 644-258235. Una pequeña, digamos, anécdota al respecto de este tema que acabamos de poner. Pues resulta ser que cuando el grupo tenía todavía esta canción en una maqueta, estaban, creo que era por Madrid o algo así, la policía los detuvo y los tuvo detenido casi más de 48 horas porque encontraron la maqueta de esta canción. Y bueno, ellos, como ahora, curiosamente, se dedican a censurar y a coartar la libertad de expresión. Esto era el año 1983, el grupo, recordemos que fue creado en 1980, y vemos que hay cosas que no evolucionan, sino que involucionan. Bueno, pues tenemos que hablar de rollos legales, ¿no, Merca? De inspecciones de trabajo, de cosas que vamos haciendo bien y pequeñas victorias, ¿no? Sí, ya sabéis que nuestra sección sindical no para. Para parar ya están los de siempre. ¿Los que saldrán en el semáforo rojo? Los que saldrán, es increíble. ¿Cómo son? Y todavía la cantidad de afiliados que tienen es difícil de entender, pero bueno, seguro que tiene una explicación. Vamos al rollo. Nosotros hemos hecho pues los deberes, hemos vuelto a defender a los compañeros que creemos que se les están atacando sus derechos, y tuvimos una inspección de trabajo en la que reclamábamos que un compañero de material móvil, que en la escogida no le habían dejado escoger lo que él quería, increíblemente. Él quería turno noche, horta, en mecánico, y no le dejaron escoger la noche. La empresa parece que tiene sus servicios médicos propios, porque lo que argumentó es que era un hombre que no podía trabajar por la noche. Se tuvo que mover, tuvo que traer un papel conforme no tiene ningún problema para trabajar por la noche. Con todo y con eso, el arreglo que le dieron es le dieron un puesto de trabajo en Triángulo por la noche. Naturalmente, eso no es lo que quería y es lo que denunciamos. Y parece ser, lo que adelanto desde aquí, que nunca se puede asegurar con la inspección, parece ser que la inspección lo entendió y va a exigir a la empresa de que lo pongan en su turno y en la cochera que le había pedido. Y a la vez, siempre que ocurren estas cosas, la inspección levanta un acta de infracción, una multa, quedará por arreglar, pues bueno, todo el tiempo que no ha estado en la noche. Si eso se ve que puede causar también un daño económico para nuestro compañero, pues eso también habrá que pedirlo. Vale, o sea que, y la empresa acepta, bueno, la inspección de trabajo todavía no ha hecho la resolución, ¿no? No, normalmente tardan entre 2-3 semanas en hacerla, ¿sabes? Hasta que llega, pero por cómo se expresó el inspector y lo claro que lo veía, todo apunta a esto, que se arregla el problema, se multa a la dirección, una vez más, y queda pendiente el apartado económico de estos 4 o 5 meses que ha estado fuera de la noche, a ver si se arregla de alguna manera. Bueno, pues nada, ahí estamos, intentando siempre apoyar a los compañeros y compañeras que hay dentro de Buse, ya sea el colectivo o que sea, y dan sacando a la luz pública situaciones que evidentemente representan como una merma de los derechos de estos trabajadores y trabajadoras. Ese mismo día también coincidimos allí en el edificio, en Zona Franca 2, con el compañero Andreu de Cabo, el mítico en esta radio, Radio Contrabanda, básico en esta radio, Radio Contrabanda. Desde aquí un abrazote a Sin él no existiría esta radio. Sin él no existiría esta radio, sin él y todos los demás, pero él es él. Pues bueno, ahí estuvimos también en una inspección de trabajo por algo que sucedió durante el mes de agosto y que luego ha sucedido también en posteriores meses, como fue el cierre de una puerta de emergencia en la cochera de Horta. Recordar, yo trabajo en la cochera de Horta, el Andreu hizo una denuncia en inspección de trabajo, luego el compañero Mellado, otro conductor de allí de Horta, hizo una no conformidad, bueno, un formulario, perdón, lo correcto sería, rellenamos él, Mellado y yo, dos formularios de riesgo percibido porque considerábamos que el cierre arbitrario, porque no se puede calificar por nuestra parte de otra manera, de una puerta que está pensada como salida de emergencia de una cochera en caso de algún tipo de incidente, no se puede hacer sin realmente consultar a los trabajadores y las trabajadoras, sin consultar a todas las partes, sin que haya señalizado un camino alternativo en caso de que se produzca algún tipo de incidente. No había un camino señalizado de tal manera que si se hubiera habido algún problema nos encontrábamos con que las puertas estaban cerradas de forma que impedían salir al punto de encuentro de la cochera. No estaban cerradas, según decía la empresa, con llave, pero estaban cerradas. Hay una puerta que cuesta un montón moverla, que es la que permite el acceso al exterior de la cochera de Horta, que esta puerta, previo a llegar aquí, hay un puente que justo está encima de los depósitos de donde se sirve el combustible a los autobuses y a la flota de autobuses, y que nosotros considerábamos que era un peligro para la plantilla o para las visitas que hubiera en aquel momento, ya que eso, no había ningún camino señalizado. No, a fecha de hoy todavía no están puestos, como mínimo en la cochera de Horta, las salidas y señalizadas las salidas de emergencia en caso de que haya algún problema como incendio o situaciones de este tipo, que no se tuvo en cuenta, que no se tuvo en cuenta que hay una persona con dificultades de audición dentro de la cochera que estaba trabajando esos días. Sí que se nos alegó por parte de la empresa que ya se había previsto este cambio y que no hubiera colegios. Recordad que la cochera de Horta, de vez en cuando vienen colegios para hacer la visita o entidades para hacer la visita a la cochera. Esos días, como era agosto, evidentemente no había nadie, pero las otro cierre de la puerta esta de salida de emergencia se produjo en época escolar, ¿no? Entonces, bueno, lo que nosotros le decíamos a la empresa es que no puede cerrar una salida de emergencia de forma arbitraria y a su libre albedrío, y eso es lo que denunciamos en la inspección de trabajo. Evidentemente, la respuesta de la empresa ha venido por esta denuncia en inspección de trabajo, no al hacer los formularios de riesgo percibido, porque no hemos obtenido respuesta, aún estamos esperando respuesta a eso. Sí que algo hicieron mal, porque los técnicos de prevención de la empresa, nos consta que no estaban avisados de esta alteración de la seguridad dentro de la cochera, que al día siguiente de presentar este formulario se abrieron las puertas estas, que eso nos demuestra lo siguiente, que primero, la empresa era consciente de que no la hacía de forma correcta, y segundo, que llevaba ya esta puerta 3 o 4 días cerrada, que la gente somos capaces de protestar hasta debajo de las piedras, pero no somos capaces de actuar. Y lo que hicimos en aquel momento fue actuar, y algo tan sencillo como rellenar este formulario de riesgo percibido sirvió de efecto inmediato, y al día siguiente esta puerta, que no tenía que haber estado ni cerrada ni entornada de ninguna manera, pues estaba abierta. Bueno, pues seguimos con escorbuto. Escorbuto y los cerebros destruidos. que cada uno y cada una sepa a quién va dedicada esta canción, ¿vale? Pues allá va. Cerebros destruidos de Escorbuto. Tenido escorbuto, cerebros destruidos, gran frase esa que dice la canción, prefiero vivir como un cobarde que vivir cobardemente. Bueno, nos toca hablar de organización interna de la CGT, ¿no, Merca? Tenemos nuevo secretariado de la Federación Local, secretariado permanente. Sí, hemos tenido pues todo el proceso, que no es un congreso, es un pleno. Quien no conozca la organización, pues le damos aquí cuatro pinceladas para que sepáis cómo se organiza CGT, que viene siguiendo pues todos los principios anarcosindicalistas que tuvo la CNT en su día, que mantiene la CNT también todavía hoy en día, y que nosotros los mantenemos. Somos una organización que nos organizamos por sindicatos de ramo, en concreto, y territorialmente. En este caso era Barcelona, donde íbamos a decidir por los compañeros y compañeras que tienen que representar en el secretariado permanente a la Federación Local de Barcelona. Barcelona tenemos, creo que si no me equivoco, 11 sindicatos, corrígeme, Ramiro, si me dejo alguno. Ves enumerando, bonito. Uy, de memoria. Está difícil, ¿eh? Está difícil. Te los podría decir. A ver, si quieres empezamos a ver. Venga. Hostelería. Tenemos el sindicato de transporte, que es el nuestro. Evidentemente. El de limpieza, el de sanidad, el de oficios varios, administraciones públicas. Enseñamen. Banca, sanidad, químicas, banca ya lo hemos dicho. No sé, ¿ves cómo era? Es decir, alguno me dejó. Pues vale. Nos hemos dejado uno. Bueno, pues el que nos hayamos dejado, yo estoy escuchando en este momento. Oficios varios, lo hemos dicho. Sí. Vale. Esté dejando en este momento, lo hemos dejado por ahí, pues que nos envíe una nota o nos estire de las orejas telefónicamente en directo, por habernos dejado un sindicato. Recordemos que nosotros somos una sección sindical. Sí, entonces dentro del Sindicato de Transportes de Barcelona, autobuses, somos una sección sindical, igual que lo es Metro. Recordar que el sindicato es Sindicato de Transportes, Comunicación y Mar. Entonces está los compañeros y compañeras del telemarketing, los compañeros del puerto, salvamento marítimo, tenemos infinidad de secciones sindicales. Somos el sindicato más grande de Cataluña y uno de los más grandes a nivel de España. El pleno de sindicatos era el sábado pasado, día 1, en el que se eligió al nuevo SP, y hubo antes una asamblea de cada sindicato. Tuvimos que hacer nuestra asamblea para posicionarnos también porque compañeros y compañeras postulábamos. En concreto, transporte, tuvimos la reunión el día 28. Ramiro y yo veníamos sin dormir de Madrid y ahí nos encontramos con esta asamblea. Una asamblea que con su lado positivo y negativo. Lado positivo, muy muy positivo, la cantidad de gente que había, para el Sindicato de Transportes de Barcelona. Yo creo que tiene que ser un orgullo haber juntado allí el montón de gente que había, que seguro pasa de 200 personas. Y lo que no me gustó tanto es pues la poca participación que tuvimos, ¿no?, en cuanto al debate de ideas y postularse por un compañero o por otro. Bueno, sea como fuere, Transportes decidió qué posición tomar y fue la que el día 1 se transmitió en el pleno de la Federación Local de Barcelona. Bueno, la asamblea, realmente debate no hubo mucho, como tú bien has dicho, sino no simplemente hubo. Era una exposición de posturas. Había dos candidaturas. Una candidatura que representaba una línea continuista con la que había anteriormente, que fue la que al final salió, y otra candidatura que entendemos que era la que desde esta sección sindical apoyábamos sin mayor problema, y que entendemos que era una candidatura más abierta, en el sentido de que aunaba muchas más inquietudes que la otra. El hecho de que no haya salido nuestra candidatura no significa que hayamos puesto una cruz y una raya a la intervención dentro de la sección sindical, sino que significa que entendemos que en el fondo lo que estábamos allí eran trabajadores y trabajadoras de un sindicato, que todos estamos dentro y todas dentro de la misma organización, y que nuestro enemigo, como siempre hemos dicho, es el patrón, ¿no? Sí, pues lo que tú dices, ahora ya los cargos en CGT son por 4 años. Y la próxima pues será dentro de 4 años. La próxima yo creo que Ramiro y yo ya llegamos jubilados. Sí. Con lo que nuestra participación será bastante mínima. En este sí que nos hemos implicado, como decía Ramiro. Creo que los compañeros de autobuses asistimos bastante, como 60 compañeros y compañeras asistimos a ese pleno. De 200 afiliados, está muy bien que se mueva... pues más del 25%, ¿no? Es 60. Y como decía Ramiro, no ha salido la postura que nuestra asamblea había apoyado, pero ahí está, ¿no? No hay ningún problema, seguimos para adelante y si puede ser mucho más activos de lo que hemos sido hasta ahora. Sí, eso es lo que creo que nos toca también hacer, ¿no? Activarnos en todos los sentidos, seguir con la misma activación que tenemos dentro de nuestra empresa, intentar extenderla dentro de nuestro propio sindicato, y el intentar también que las diferencias de opinión no condicionen lo que tiene que ser un futuro común, entiendo yo, ¿no? Entonces ahí vamos a estar. Evidentemente Hay sus resquemores y sus historias, pero... Sí, como en cualquier organización y familia. Y familia, sí, pero que en el fondo entendemos que los enemigos no están dentro de la organización, sino que los enemigos están fuera, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tirar para adelante. La evolución de las organizaciones, igual que cualquier historia o cualquier tipo de movimiento en que se aglutinan un montón de personas, pienso que tiene que ser hacia adelante, con unas bases comunes y con un ideario que nos tiene que unir y no diferenciar, ¿no? Entonces, creo que es la postura que vamos a adoptar y que hemos siempre intentado poner por delante. Evidentemente, nosotros, como sección sindical, tenemos que decir tranquilamente que en su momento no nos sentimos arropados por la Federación Local de Barcelona en el último conflicto que tuvimos. Lo podemos decir tranquilamente y lo podemos asegurar. Y lo podemos asegurar en el único... Demostrar. Y demostrar en el último conflicto que tuvimos importante, que fue el tema de los dos días. Ellos consideraban que nuestra forma de organización no se adecuaba a su manera de entender la acción sindical, y lo que nosotros tiramos para adelante y nosotras fue lo que nuestras propias asambleas decidían. Y entendemos que ahí tenemos un punto en común, en que las decisiones tienen que salir desde la base. Y a partir de ahí nos organizamos, ¿no? Sí, sí, intentando evitar que puedan haber grupos o gente que manipulen y que puedan enredar o limitar esa libertad de expresión que puedan tener los compañeros y compañeras en cualquier momento. Pues lo dicho, tenemos un nuevo secretario general, que es un compañero trabajador de Telefónica, y deja el puesto una compañera trabajadora de telemarketing. ¿De comunicación se iba la cosa? ¿No? Telemarketing, Telefónica. Bueno, pues a ver si consigo... Si consigo hacer algo que a mí me encanta, utilizar la técnica para difundir. Y nos toca ya dejar de hablar de nuestro entorno laboral más cercano y hablar de dónde estamos. Recordar, esto es Radio Contrabanda, una radio libre y asamblearia. Y este es un programa Radio Rosco. Y este es un programa que está dentro de este colectivo que es Radio Contrabanda. Y que, bueno, Radio Contrabanda este próximo domingo va a hacer su fiesta anual del 27 aniversario. Voy a ver si consigo poner la falca, tener un poquito de paciencia, que allá va. Ven a celebrar los 28 años de Contrabanda FM 91.4, tu radio libre en Barcelona. Te esperamos el 9 de junio a partir de las 11 en Can Masdeu. Camino San Lázaro número 12, Metro Cañellas, autobús número 47. Un domingo diferente. Tendremos música en directo. Taller de radio. Radio en vivo. Espacio infantil. Deliciosa comida y bebida. Celebra nuestra radio libre y no comercial y los 28 años en antena. En un entorno natural, en la montaña, dentro de la ciudad. ¡Te esperamos! Bueno, ya sabéis que con el tema de la cifra no soy un crack, ¿eh? Yo he dicho 27, son 28, es igual. El caso es que Contrabanda como colectivo se junta, como ya sabéis, anualmente para hacer una fiesta que nos permite también visualizarnos como radio, como organización, como grupo de gente muy diversa, y este año lo hacemos allí en Can Masdeu. Pues ahí vamos a estar nosotros como parte del colectivo, con nuestro programa Radio Rosco, que supongo que también haremos alguna pinceladita allí, y esperamos veros el máximo de conductores y conductoras pues a esa fiesta. A los que no hayáis estado nunca en Can Masdeu, os aseguro que si vais con vuestras criaturas se lo van a pasar pipa. Can Masdeu, tenéis que acceder desde la plaza Carlos Marx, allí en Cañellas, andando un poquito en dirección a la cochera de Horta, por detrás de este hospital, que no me acuerdo cómo se llama, sale un caminito que es el Camí de San Lázaro, lo andáis como 800 metros o algo así, y allí, en medio de la naturaleza, en medio de un valle, os encontráis Can Masdeu. Can Masdeu está ocupado desde hace un montón de años, ha tenido varios intentos de desocupación, pero dada cómo está arreglada en el territorio, es imposible echarlos de ahí, como lo ha sido también echar a la gente de Can Vies. El ambiente va a valer la pena, y desde aquí estáis todos y todas invitados. Pues bueno, lo dicho, nos tenemos que encontrar por allí, porque es una forma que tenemos desde la radio de salir al exterior, de intentar que esos problemas que hemos estado sufriendo, como el intento de clausura de nuestra antena allí en el Turó de la Rovira, no se lleve hacia adelante. De momento eso está, como había elecciones municipales, eso no le convenía a ninguna opción política que se saliera a la luz pública, y de momento está todo ese tema en un impasse, a la espera de realmente algo que desde esta radio intentamos reivindicar desde hace mucho, mucho tiempo, como organización, como colectivo de radio libre y autogestionada, como radio no comercial, y es tener un espacio adecuado dentro de las ondas y un espacio físico dentro del Turó de la Rovira. Una de las alternativas era una antena de TMB que está por allí, justo sí, la antena donde curramos, de la empresa donde curramos, y pensamos que en este caso quien tiene que adecuar nuestro deseo a las leyes es la Generalitat, que es quien gestiona todo este tema de las ondas, y que históricamente, por la incidencia que tiene esta radio, no solo dentro del colectivo del transporte público, sino en la variedad de programas que hay dentro de esta emisora, tiene una incidencia enorme en todo lo que representa movimientos sociales y movimientos culturales dentro de la ciudad de Barcelona y el universo en general, ya que nos ponemos, lo decimos de esa manera, y que, bueno, como radio tenemos esa forma de salir a la calle, también esa forma de intentar que no se sustente solamente esto con las cuotas de los socios y de las socias que participan dentro de Radio Contrabanda, sino que también vuestra aportación, que esperemos que sea un divertimento, también nos permita a nivel económico el poder afrontar todo el año que viene con ciertas garantías, ¿no? Entonces, ahí estaremos. Ahora, antes de finalizar el programa, volveré a poner esta cuña, pero destacar, Radio Contrabanda celebra su 28 aniversario allí en Can Masdeu este domingo que viene. Hay un montón de actividades a partir de la una, hay charlas, hay radio en directo, hay música. Hay vermut, hay comida. Hay comida. Bueno, sobre todo hay ganas de compartir y de poder estar un ratito a gusto, ¿no? Y allí, entre el agua y los huertos y la masía que hay allí, pues la gente a disfrutar. Recordar que Contrabanda, cuando nace, hace 28 años, nace dentro de aquel mundillo reivindicativo que había en nuestra ciudad, en el que vecinos se organizaban, las radios se organizaban, diarios se organizaban, y Radio Contrabanda se ha mantenido durante todos estos años rechazando cualquier tipo de subvención de cualquier organismo, se llame como se llame, al contrario de otras asociaciones, digámoslo así, pues que han caído en las redes de la subvención, y se les ha notado ese cambio de discurso. No nos vayamos tan lejos, viendo algunas asociaciones de vecinos en lo que eran y en lo que son. Sí, bueno, desde el último programa que hicimos aquí en directo, el día, a ver si no me equivoco, que ya sabéis que yo con la fecha... Hace 2 semanas. Sí, hace 2 semanas, era el día 20 de mayo, pues entre medias hubo todo tipo de acontecimientos en que hay gente que piensa que solo nos servimos para cada 4 años utilizar, meter una papeleta en una urna. Desde aquí siempre hemos mantenido que la gente tiene que participar de forma diaria en aquello que le acontece, en aquello y se quiere votar también, pero que... Sí, sí, sí, una cosa no quita la otra. El problema es solo participar en nuestro día a día o en nuestro futuro cada 4 años, ¿no? Sí, yo creo que es el día 15, y mire, no habíamos hablado del tema de las elecciones municipales, creo que es el día 15 que van a elegir al nuevo alcalde o alcaldesa. O alcaldesa. Y todo es tan ridículo y suena tan mal porque te paras a mirar. Resulta que, ¿os acordáis en Madrid cuando ganó el Sánchez? Pues las bases de los partidos del Partido Socialista le gritaba allí, con Rivera no, con Rivera no. ¿Os acordáis de eso, no? Sí. Y Sánchez ahí contestó, sí, sí, con Rivera nada. Bueno, aquí en Barcelona parece que con Rivera sí, ¿no? Y está Valls, que es Ciudadanos, pues dando su apoyo a quien sea con tal de entrar también en el poder, ¿no? O sea, puede haber una alcaldesa Colau con el apoyo de socialistas y Valls. Puede haber un alcalde Maragall con el apoyo de Colau. Bueno, ese es el rollo del, ¿cómo lo llaman?, del rollo parlamentario, que yo sinceramente solo hago un poco de memoria histórica, que como trabajadores de autobuses nosotros nos hemos peleado contra todos. Contra todos y contra todas en este caso, ¿no? Contra sí, sí. Todos y no contra todas. No se ha librado ninguno. Sí, no se ha librado ninguno ni ninguna, desde Maragall, desde el Narcís Serra, desde el Clos, desde el Trias, desde la Colau. El Ereu. Nos hemos peleado contra todos y contra todas porque en el fondo entendemos que no es una pelea per sí, sino es una pelea contra quien nos quiere negar una serie de derechos, contra quien nos quiere el utilizarnos para su beneficio. Y pienso que salga quien salga, desde aquí ya decimos que nos enfrentaremos a quien sea, porque esto no deja de ser lo mismo de siempre, es trasladar desde el ámbito público, que es el ayuntamiento, a una empresa, las peleas que como clase trabajadora siempre hemos tenido y tendremos por mejorar nuestras condiciones de trabajo, por intentar demostrar que somos capaces de organizarlo, como hacemos en esta radio, en Radio Contrabanda, y de intentar aquello que hemos siempre pensado, que como trabajadores y trabajadoras siempre hemos tenido la capacidad de organizarnos de forma colectiva sin necesidad de patrones y de jefes, ¿no? Pues nada, pues acabamos con ese recordatorio que es este próximo domingo, día 9, a partir de las 11 de la mañana en Can Masdeu. Allí seguro que nos verás. Sí, bueno, a partir de un poquito más tarde. Sí, a mí, por ejemplo, a partir de las 2. Uno una ya cosa tiene es ir con los niños y otros, los abueletes como tú y yo, que vayamos a la hora un poquito más tarde. Los que seáis calvos como Ramiro, traeros gorrita, sí, por favor. Sí, hay que protegerse contra el sol. No será suficiente las bebidas frescas y el buen ambiente y la sombra, sino hay que también traer elementos artificiales para protegernos, como un buen gorro o una sombrilla. Y vamos a acabar el programa de hoy con una cuña que la hemos puesto y la volvemos a poner. Hoy no tenemos el final de siempre. Ponemos la cuña de la fiesta esta de Contrabanda del 28 aniversario allí en Can Masdeu. Allá va. Bueno, Merca, gracias. Nos escuchamos, supongo que el lunes que viene. Por supuesto que sí, que nos escucharemos el lunes que viene. Vine a celebrar los 28 años de Contrabanda FM, la teva radio lliure a Barcelona. Farem el 9 de juny a partir de les 11 a Can Masdeu, camí de Sant Lázaro número 12, metro Canyelles, autobús 47. Un diumenge diferent. Tindrem